antes. Eso no. Servicio Telam para la radio. La salud es un derecho, un bien social y no un bien de mercado. Lo dijo la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, en diálogo con Telam. Fue al referirse a la aprobación en diputados de la ley de regulación de las prepagas. Nosotros sostenemos con esta ley que la salud es un derecho, un bien social y no un bien de mercado, que es lo que estaban últimamente, digamos, planteando las empresas de medicina prepaga. Esto es uno de los subsectores de la salud, lo cual no significa que más adelante deba trabajarse en un proyecto de ley de salud nacional y donde, bueno, se aprobé mucho más en la coordinación y en todo lo que significa los recursos de la salud de todos los subsectores, la salud pública, las obras sociales y la salud privada. Tenis. Del Potro se acerca a la Copa Davis. El tenista argentino abrió la posibilidad de regresar al equipo nacional para la serie de cuartos de final de julio ante Kazajstán. La Torre de Tandil aseguró que todavía no tomó la decisión ya que está concentrado en el Masters 1000 de Madrid. Del Potro se refirió también a la importancia de contar con David Nalbandian, que renunció al Abierto de Italia por un virus estomacal. Quinielas, sorteo nocturno. En la Nacional a la cabeza el 3311. 3311. Clave de letras U, C, P, R. En la Bonaerense en primer lugar el 5956. 5956. Montevideo 3631. 3631. Entre Ríos 9656. 9656. Corrientes, 8.048, 8048. Chaco, 8.379, 8379. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la radio del rock independiente. La vanguardia se aguante en el delirio, el ángulo como única canción. ¡Eso no! ¡Ay, una lo cantaste. No lo canté. Escuchame una cosa. Hoy es miércoles, mitad de semana. Nosotros veníamos los lunes y arrancamos así el primer programa de Eso No, que dura 2 horas. ¿Qué? Y el chavo no arranca mal. ¿Lo podemos, oler un cachito? Salpinas. Igual no tendría que haber salido así. No. Perdón, ¿sabes qué me pasó? Sí. Se me desconectó el auricular. No me interesa. Quedé totalmente en bola. Para la próxima semana, para el próximo miércoles, te vas a estudiar la primera parte del chabón. Viste que canta, se entiende bien lo que sí, dice. Perfecto. Me sale. Está bien, está perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Esto es ¡Eso No! Formato extra large. Formato extra large, 2 horas hablando huevadas. ¡Eso no! ¡Eso no! Nada, tenemos muchas cosas para contarles. ¿Cómo estás, Mago? Perfecto. ¿Perfecto? Sí. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo bastante húmedo. Pasado por agua. ¿Qué domingo de miércoles? Cagado de frío. Me mojé hasta la nuca. ¿Por qué? Sí, porque estábamos allá en La Plata, en el show de la renga. Y nada, después de terminó el show, se largó a llover. Con Tutti Lipiocchi. Pero estuvo bueno el show. Viento, todo mal. Bueno, pero el show estuvo bueno. Sí, me contaron por ahí que se juntaron la gente que fueron a ver a Vélez, que jugó también en La Plata, y la gente de La Renga, pero que estuvo todo 10 puntos. ¿La gente de Vélez? Jugó Vélez en La Plata. Volvía de La Plata, de la cancha de... No sé cómo fue. Del único de La Plata. Claro. Dije, algo así. ¿Hubo una escaramuza, no? No, pero yo dije, uy, no, se van a cruzar, qué sé yo. Dije, a ver si se arma alguna. Y al final no, toda buena onda. Más de uno que fue a ver a Vélez seguramente se va a haber quedado a ver a La Renga. Seguro. Sí, seguramente. Seguro. No tenemos la estadística, pero seguro. Bueno, hay que preguntar, che, hay que averiguar. Estas fuentes de mierda que tenemos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro operador, Pablo Vin. Gracias, Pablo, por el aguante, como siempre. Y tenemos a nuestra productora Palometa, por ahí dando vuelta, que en un rato va a entrar a charlar con nosotros. Esta semana yo, la negra Juliana, cumplí 4 años enfrente de este micrófono. Mirá. Porque no me moví nunca de este lugar. Nunca. Yo por las dudas nunca me animé a sentarme en ese lugar. Nunca. Siempre con la computadora, el micrófono. 4 años ya, Pablo. ¿Qué te parece? ¿Acá se sentó Moyo? Y claro, por eso. ¿Te das cuenta? Pobre Ricardo, ¿no? Manu. ¿Qué sé quién lo conoce? ¿Quién es? ¿Quién es Manu? ¿Sabatella también? ¿Fue Sabatella? ¿Quién es? ¿Está? ¿Quién es Manu? ¿Quién es Sabatella? ¿Quién es Sabatella? ¿Moyo? ¿Qué tienen? ¿Un grupo juntos? ¿Los tres, no? ¿Cómo se llaman? ¿El trío de Burlingame? Qué lindo, ¿eh? Está muy bien. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al 4443-6858. Nos podés mandar un SMS al 11-6151-3797. Nos encontrás en el MSN, esonofm@gmail.com. Y también tenemos un lindo Facebook, muy lindo Facebook, que es Eso No, todo junto, separado, Radio FM. ¿Entendiste? El Facebook, claro. Bueno, claro Facebook. Que sí. El Facebook. Mucha ¿Tenemos gente, Facebook? Sí, claro que tenemos. ¿Tenemos Facebook? Y si no, busca la paloma, que es Palis Cassandra Page. ¿Por qué ese nombre? Después me lo vas a explicar, porque no es tu nombre. No es tu nombre. ¿Por qué uno no usa el nombre de uno? ¿No? Sí. ¿Vos tenés segundo nombre? Sí. Sí. Sí. ¿Vos tenés segundo nombre? No. ¿Y por qué te inventas uno? Porque si no sos Cassandra. ¿Sirven los segundos nombres? ¿Por qué Cassandra? Nos va a explicar eso. Sí, nos va a explicar. ¿Sirven los segundos nombres o están medio el pedo? Bueno, a mí me llaman por el segundo nombre. Claro, porque vos sos Gustavo. Claro, Gustavo David. Y a mí me llaman por el segundo nombre. ¿Por qué? No sé, mi madre siempre me dijo David. ¿Podemos llamar a tu mamá? Debe estar durmiendo. Y preguntarle, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, está bien, el segundo nombre en este caso tiene un uso. Sí. Yo hoy, no tengo. Hoy estaba viniendo para la radio y mi vieja estaban cenando con mi vieja y mi papá. Sí. Y mi vieja, le digo, bueno, vieja, me voy a la radio. Y mi viejo me miró así, ¿no? Como extraño. Me dice, ¿a qué? ¿Qué radio? ¿Cómo a qué? Le digo, a hacer el programa. ¿Qué ves? ¿Es un programa de radio? ¿Vos dónde vivís, boludo? ¿Dónde vivís? Yo no sé. O sea, por religión. ¿Está prohibido? O sea, tu religión. ¿Te prohíbe hablar con tu papá? ¿Hay algo? No, ya lo charlé con mi psicólogo eso el otro día. ¿Cómo no puede? ¿Cómo? Si viven en el mismo hogar. Sí. Hay falta de comunicación, David. Sí. Hay mucha falta de comunicación. Y bueno, pasa en el 90% de las familias sí, argentinas. Claro, ¿no? Que sí. Claro. ¿Cuántas que veces sí le han dicho a sus padres que los quieren mucho? Pocas. Escasas veces, casi nunca. Y no, se supone que lo deben saber. No, bueno, pero no lo saben. Es como decir, qué sé yo, como a tu novio. No le decís que lo querés porque lo sabe, ¿no? Mentira. No, no, bueno, pero es distinto. Es otro cariño, es otro ya amor. Ya está el Tecla online, ¿eh? Ya está el Tecla. Tenemos al Tecla acá online. Aparece, el Tecla es nuestro oyente y participante del programa desde España. Sí. Pero bueno, bueno, así como se enganchó el Tecla, enganchas 3 de la mañana en España, ¿no? 3 de la mañana, 3 AM en así España. Así Tecla, prepárate, hasta las 5 no te vas a dormir. Cagaste ahora, Tecla. Sí, sí, 2 claro horas. No sé si estaba al tanto el Tecla, que tenemos 2 horas ahora. Sí, ahora tenemos 2 horas, vamos es nuestro a hablar, nuevo día. Vamos a decir lo mismo, pero más despacio. Claro, vamos a hablar en cámara vamos lenta. Vamos a hablar todo así, porque sí ahora tenemos 2 horas. No, no, no, tenemos 2 horas y las vamos a llenar. Tenemos noticias del rock, vamos a estar hablando un poco de Cerati, de Freddie Mercury, de Ozzy. ¿Vos de qué vas a hablar? Yo tengo un par de cosas para un par de cosas para este par fin de semana. Un par de cositas para decir acá. Para este fin de semana. Tenemos al Gitano. Ah, me pasaron la película de Lemmy. Después te la paso en pendrive. Está muy buena. ¿De quién? La película de Lemmy. Lemmy, de Motorhead. Ah, no sabía que tenía una película. Sí, tiene una película. ¿Pero la viste? Sí, la vi, está muy buena. ¿Recomendable? Es un tipo de documental de Lemmy. Pero, es, bueno, pero para, hay documentales que te quedas dormido. Bueno, lo ves a Lemmy que va a comprar al supermercado, lo ves a Lemmy. Ah, re divertido. Pero no, toca, el tipo, está bueno, está bueno. 63 años tiene ya. Y es jovato. Es jovato y tiene más rock and roll encima que... Los documentales están buenos, a mí me gustan los documentales. Le tenemos que pedir al Gitano. Sí. Che, mirá, yo estoy haciendo así con el dedo y mirá la foto que hay ahí. ¿Quién se murió? Sacala, mirá. A ver, pásamela. Tenemos acá el diario. En un momento. Página 2. En un momento estoy así hablando y digo, me falta. ¡La momia! Me falta el turbante, ¿no? ¿Muerto o muerto? ¿Eh? ¿O no? ¿Quién es ese es? Con barba? ¡Es Fidel Nadal! ¡Es Fidel Nadal! ¡La puta! ¿Se murió? No, no creo. ¿Por qué? ¿Quién es? Y vos le haces el honor con lo que te pusiste en la cabeza. ¿Y los yanquis por qué van a matar a Fidel Nadal? No, no es Fidel Nadal. Bueno, igual, Nadal, ojo, porque con parece el último disco que hizo, te digo que más de uno lo debe querer pegar un tiro, ¿no? Pero escuchá qué linda música que hizo. Pablo, te destierro de la consola. ¿Eh? ¡Eso no! ¡Sacame a este boludo! Bye, bye, bye, bye. Dale, cantala, que te rompo la cabeza. Muy buen tema, y el video mejor todavía. No, por Dios. Yo sigo insistiendo con que esto es un insulto a la música. Pero ya vamos a pasar este tema. No, no vamos a pasar estos temas. No, parece que lo mataron, boludo. Yo lo vi en la tele, que habían dicho que habían entrado en la casa y le habían pegado un tiro a los Estados Unidos. ¿No era él? No, los Estados Unidos, no. ¿No era Fidel Nadal? ¿Al que mataron? Sí, creo que era Fidel Nadal. Bueno, no sé, algo tendrá, ¿no? También que no sé, bueno, no sé. O estamos mal informados. Me parece que vamos a tener que esperar hasta las 23 en punto para estar informados. Porque a las 23 tenemos un noticiero de aproximadamente un minuto y medio. ¿Ah, sí? Y ahí te vas a enterar de todo. ¿Vos jugás a la quinela? Sí. Te enterás a las 23 que salió. El 63. En la nocturna. ¿El 63? Sí. ¿Qué es el 63? ¿Los huevos? No, los huevos es el doble cero. No sabés lo que es, boludo. El muerto que parla. No, ese es el 48. Y hay que jugarle a ese, entonces. Si se murió Fidel. Yo te digo, una vez, escuchá lo que me pasa. Hacemos un paréntesis. Yo sueño que estaba así en un sillón y que me despierto y el sillón estaba en el medio de un charco de sangre. ¡Ay, por Dios! Sí, no sé qué película habré visto. Alguna de Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Alguna cosa así medio escatológica de aquellos años. Pero, escuchá, entonces, digo... Vieja, le digo a mi mamá, ¿qué número es la sangre? El 18, me dice. Lo voy a jugar porque soñé con sangre. Bueno, agarro y me voy a laburar y me olvido de jugarlo, no lo jugué. Y digo, me olvidé. Voy, entro a la página de la Lotería Nacional, sí, al mediodía. Era lógico y obviamente salió. 18. Y agarro y me voy con uno ahí a hablar. Justo me cruza uno ahí adentro del laburo, que es más quinielero. Viste que es tipo, esos tipos que saben, tienen anotado todos los números de la semana. Todo es el 1548, que, y sí, te lo dice el toque. Fue saliendo, ¿viste? Entonces le cuento, le digo, che, le digo, no sé lo que me pasó. Le digo, soñé con sangre con el 18. Le digo, y no lo jugué y salió. Me dice, jugarlo a la tarde. Claro, tenía la tarde y la nocturna. Claro, me dice, jugalo a la tarde. Y me olvidé. ¿Qué salió? Y salió a la tarde. El 18. ¿Jugaste a la noche? No tengo que jugar. ¿Viste esa gente? No, pará, ¿no jugaste a la nocturna? A la noche tampoco lo jugué porque. Si jugaba, salía el 81. A veces no va a salir. Bueno, a la noche no salió. Pues eso pasa. A la noche no salió, pero salió dos veces en el medio. Y si le jugabas, iba a salir al revés, porque eso pasa. Pasa que sale al revés. Y la fecha del cumpleaños que uno dejó, también las tías lo juegan. Uno va y dice, ¿cuánto cumpliste, nena? 25. Bueno, lo voy a jugar, te dice, ¿no? Al 24. Juega al que dejaste y juega al que vos cumplís. Ah, mira, eso no sabía. Sí. Y generalmente sale, no sé por qué, pero sale. Es una cosa medio rara, la lotería es como muy. Bueno, vamos a tener que jugarle hoy, que cumpleaños Emita. Le mandamos un beso grande, es el primer añito de vida que tiene Emita. No es la nena que nació el otro día. No, esa es Martina. Ah, pues sí, ¿cómo pasa el tiempo? No, esa es Martina. Ahora tenemos otra nenita que cumple un año. Hace sí. Sí. Y ya que cumple años, le vamos a dedicar un tema porque vamos a arrancar bien arriba. Siendo las 22:17 con dos margaritas. Eso no. Fazer desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar uma vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma costra chilena, beijo em Paris, se eu cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser se a vingança apagasse a dor que eu senti, seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, era nada, me era até feliz, só roubos margaritas. De toda moral, tirar una vaca del décimo piso, si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, beijo en París, si yo cortasse o cabelo y mudasse o nariz, si Vital escrevesse a Constituição, si yo nunca quisesse, quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser se a vingança apagasse a dor que eu senti, seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, era nada, me era tão feliz, só amoros, margaritas, toda essa me haria feliz, adorarias, me haria feliz, era nada, me era tão feliz, só amoros, margaritas. Para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unired.com.ar Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. Unirredoeste@hotmail.com. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Segundo bloque de Eso no, los miércoles, 2 horas, pero hay que decirlo todo el tiempo. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Llamar por teléfono acá? ¿Y no sabés cuál es el número? No. ¿Vos querés llamar por teléfono y hablar con nosotros? Sí. Nos puedes llamar al 4443-6858. Y si no querés hablar porque no te animás, puedes mandar un SMS. También. Al 11-61-51-37-97. ¿Qué estamos escuchando? Gustavito. Gustavito Cerati. ¿Qué es de la vida, bien dicho, de Gustavo Cerati? Poco y nada debe ser de la vida de Cerati. Poco y nada. Hace un año que ocurrió lo que le ocurrió después de la CB, digamos. Así que les mando toda esta info para que ustedes puedan ir al planetario. Ahora les voy a contar bien, para mandarle toda buena energía a Gustavo Cerati. Se va a hacer una juntada en el planetario el 15 de mayo. ¿Sí? El planetario todos sabemos por qué. También, ¿no? Porque fue un lugar muy, digamos, muy emblemático, porque Soda Stereo ahí filmó el video Zoom. Sí. Que está bueno ese video. Donde todos chapan. Todos chapan, es un quilombo, ese video está buenísimo. Así que bueno, el 15 de mayo, todos al planetario, porque va a estar la juntada, ahí se va a rezar, lógicamente, por Gustavo, bajo el lema Todos por Gustavo Cerati. El mes pasado, no sé si la vieron a la madre de Gustavo Cerati, Lillian Clark, no sé si la llegaste a ver, salió en Visión 7 hablando. En Canal 7. No sé si justo eso, pero sí la vi, ¿verdad? Sí, porque fue a recibir el Premio Binacional de las Artes y la Cultura, que es un premio chileno-argentino, y fue, lógicamente, a recibirlo en agradecimiento por su hijo, porque él había realizado un show gratuito que encabezó el año pasado en Avenida Figueroa Alcorta para ayudar a las víctimas del terremoto de Santiago de Chile. Entonces fue la mamá a recibir el premio y dijo que Gustavo quiere vivir y va a vivir. Fue lo último que dijo la madre. Que él está como con fuerza. Lo están yendo a visitar Ricardo Mollo. Van, le tocan la guitarra. Y el que está siempre ahí metido cerca de él, al lado de él, es Spinetta, dice Alberto, que de hecho le escribió un poema. Y en uno de los últimos shows que dio en el Teatro Coliseo, hizo una versión de T para Tres en uno de sus shows, que también fue publicado en el box set de Bandas Eternas. Pero bueno, durante este año que pasó internado Cerati, ganó 3 premios Grammys, nada más y nada menos, y el Gardel de Oro por Fuerza Natural, que es su último trabajo, y el último parte médico, que estaba fechado el día 23 de febrero del año pasado, perdón, de este año, dijo que el paciente Gustavo Cerati sigue estable y no presenta cambios significativos y que sigue con respuestas adecuadas a las medidas terapéuticas instituidas. O sea, él tiene reacciones frente a la música, que era lo que había dicho la madre también. Pero bueno, está estable. Bueno, una lástima, ¿no? A uno siempre lo inquietan estas cosas. Sí, yo estoy esperando que el chabón despierte. Que puedan pasar en algún momento, ¿no? Porque uno lo siente con todas las personas que pueda llegar a ser cercanas a uno en el ámbito, digamos, cotidiano. Sí. Cuando es una persona así pública, bueno, uno también lo lamenta, aunque no lo conozca personalmente, pero un tipo que tan talentoso. Más allá de los gustos musicales de cada uno que puedan decir, no sé. Yo creo que Soda Stereo es una de las bandas ícono de la Argentina. Lógico. Y Cerati es quizás uno de los tipos más creativos de Argentina, ¿no? Junto por ahí con Spinetta, que vos lo mencionabas. Digo, más allá de la música que cada uno escuche. Sí, ¿no? Y de lo radicalizado que sea, ¿no? Porque cuando uno es joven es bastante radicalizado. Ya sabemos, viste, que van y que se muera Cerati. Bueno, es la canción más cantada quizás en los estadios de bandas de rock. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Digo, en algún momento creo que que bueno, lo termina lamentando, realmente. Es un tipo muy talentoso. Así como lamentamos la muerte de, no sé, de Mercedes Sosa o de tanta gente talentosa. Escritores, cualquier persona que más allá de... que trasciende más allá de su vida en su obra, ¿no? Sí, lo pero uno siempre lo lamenta. Más allá, o lo mismo el caso del bajista de Catupecu. También, sí. Sí, sí, sí. Que sí. Bueno, aparentemente, estos casos generalmente aparentan tener una mejoría, después se estabilizan y quedan así en el tiempo. Bueno, uno... Sí, la verdad que es como una picardía. Qué sé yo. Bueno, pero ahora lo único que podemos hacer, que está al alcance de todos, es ir al Planetario el 15 de mayo a darle un poco de buena energía a Gustavo Cerati para que se reponga rápido, por favor, que lo andamos necesitando. Bueno, bien, vamos a cambiar de tema. ¡Ay, esto te gusta! ¿Cómo quién es? ¡Ah! Ya está, con eso lo tenés que conocer, con la voz. Mínimo. ¿Quién es? El doctor Ozzy. El doctor Ozzy, recibido, con diploma y todo. Eso quisieras. ¿Sí? ¿Te imaginas si fuera doctor el mismo? ¿El mismo? Y no sé. Se pone internado, se interna solo el chabón. Yo me acuerdo siempre del reality que hacían en MTV. Era muy bueno. Era muy bueno, lo que me cagaba de risa cuando se quejaba que los perros cagaban la alfombra. Un tipo muy quejoso, sí. Y la familia era, digamos... un desastre. Eran los Locos Adams. Era lo más parecido sí. A los Locos Adams. Sí. Digamos, de la realidad, ¿no? Era como muy, muy... Los hijos eran también muy así como... Como los hijos de los Locos Adams, así, todo muy, muy... Sí, muy raro. Muy bizarro. Gente muy rara. Caminando así despacito, era como todo muy, muy bizarro. Es que vos lo ves de entre casa y es un viejo. Porque es un viejo. Claro, era veías un tipo grande. En el reality, por ejemplo, del que... ¿Cómo se llama? Del X, que hizo también... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Jane Simmons. Sí. Que también hizo el reality, era un tipo más canchero, como más... Más onda. Más de negocio, ¿viste? Un tipo más... Y pero bueno, tiene un poquito más de neuronas, creo así. O si ya las tiene todas quemadas. Yo creo que debe cantar ya por inercia. Porque se sabe las letras. Sí, bueno, hay más de uno que uno lo ve arriba del escenario y piensa, ¿cómo cazzo cantan? ¿No? Sí. ¿Cómo bueno, se acuerdan la letra? Hay gente joven que se las olvida, las cambian. Sí, no, también. Pero... qué sé yo, hoy veía un estaba viendo en internet unos videos en YouTube y me puse a ver Intoxicado, ¿viste? Porque en realidad estaba viendo la que sea rock, ¿viste? La película esa que sea rock. Sí. Estaba todo en partes, así, está las pelotas, bueno, un par de bandas. Estaba la parte de Intoxicado. Y entra el pite así, una botella de whisky abajo del brazo al escenario, ¿viste? Es que en mi esquina de mi casa vive una... Digo, ¿cómo se acuerda las letras? Porque digo... Justo ese tema, que en realidad... No, aparte, digo, todas las letras, porque en realidad es como decía Charlie, ¿viste? En su momento de... Sí, pues, ¿cómo cantan estos tipos? ¿Cómo uno, se acuerdan la letra? Claro, uno se toma dos vasos de vino y habla pavada toda la noche y al otro día se las cuentan, porque... Claro. Che, ¿no sabés las boludeces que dijiste? Claro, pues, y no te acordás nada. No te acordás nada. Pero callate, estás mejor, inventando. Aparte, por un lado, mejor que claro. No te acuerdes de nada. Seguro me está mintiendo. Pero bueno, esta gente toca... Aparte, el pit encima toca la guitarra y canta. Y vos decís, bueno, en su estado debe dejar... dos neuronas para eso, lo demás. Sí, una para cantar, otra para tocar. Para tocar la guitarra y lo demás de viaje, ¿o no? Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, esta vez vamos a hablar de Ozzy, porque el 31 de mayo va a salir una nueva edición de los clásicos del Príncipe de las Tinieblas. O sea, ya no compone. Sacan una reedición, ¿viste? Pero bueno, esto sucede porque ya pasaron 30 años del inicio de la carrera como solista de él. Recordemos que él estaba como cantante de Black Sabbath, ¿sí? ¿Quién anda por ahí que se ríen? No, yo estaba viendo a Paloma que está haciendo mate. Ah, bien. Estoy cogoteando a Paloma que está haciendo mate con el gitano. ¿De qué nos va a hablar el gitano? ¿No nos dijo? No sé. No dijo nada. ¿Gitano, de qué vas a hablar hoy? Hizo así. No sé, a ustedes dos no les hablo. Bueno, espera que le cuento a la gente que le interesa realmente lo de Ozzy. Van a poder conseguir, es un box set de lujo que trae. Aparte de traer dos discos y un DVD, trae un libro de 100 páginas con imágenes de los años del pedo, lógicamente de los años 80-81, que es cuando le arrancó, y de un póster también va a traer una réplica de la Cruz de Oro que llevó Ozzy a lo largo de toda su carrera, y un documental. Vos sabías que Ozzy canta siempre con la voz doblada, ¿no? Él está doblado. Viste que graba dos voces y las dobla. Sí, y las dobla. Por eso tiene ese efecto medio de cámara, cuando, viste, siempre canta así con un efecto medio así. Sí, ¿cuál era el guitarrista que también grababa así, pero en otra octava? El Donald. Cámbiame de tema. Vamos a cerrar este bloque antes de que entre el gitano. ¿Y ahora? Pacho Donald. ¿A dónde fuimos? ¿Para Mall 42? ¿Dónde estamos? No, boludo. Vamos a hablar un poco de Freddie Mercury. Vamos a hablar un poco de Free, porque después de varios años y muchas idas y venidas, porque ya se venía diciendo, che, van a hacer la película, no, el documental, no, qué sé yo. Bueno, al fin y al cabo ya se va a hacer la película biográfica de Freddie Mercury, que fue la noticia dada por Brian May, que es el guitarrista de Queen. Que lo sigue siendo, porque Queen tiene otro cantante. Peluca. Sí. May. Peluca May. Bueno, por ahora sigue siendo un proyecto, pero ya está tomando forma y ya viene hace bastante tiempo haciendo y viendo cómo viene esta etapa de preproducción. Y dijeron que es muy temprano para decir qué es lo que él siente, Brian May, porque él lógicamente es el quien está metido bien adentro de esta película biográfica de Freddie Mercury, pero dijo que no hay dudas de que están encarando este nuevo proyecto con mucho entusiasmo, pero también con la precaución de que lógicamente se hable solamente de Freddie y no mezclar Queen en el medio y los otros músicos, que sea solo de Freddie. Pero bueno. ¿Y qué? Y bueno, pero están haciendo una preproducción de la película. Vamos a tener que esperar a ver cuándo sale. Dicen. Ahí está, ahí empieza, ya está. Ahí está. Está con todo. Y hoy está. Puede ser que si Macri pierde con Pino Solanas, ¿haría de Freddie Mercury en la película? Se está viendo. Puede ser, y es muy probable que Macri sea quien encarne el personaje de Freddie Mercury en la película. Ha cantado en Tinelli. Muy bien, cantó, la verdad. No me acuerdo qué tema. Pero ha cantado en un inglés lamentable, pero lo ha cantado. ¿Vos te acordás de eso? Dios mío, qué patético, vergüenza ajena. Este tema cantó. Guache, guache, nan, chono, guan, chon, chen. Así lo cantó, tipo chino, porque no entiende nada. Joraca entiende. Iba con el otro, con De Narváez. Ay, por Dios. Hacer papelones. La billete en silla de ruedas. ¡Eso no! ¡Eso no! Bueno. Lo que es raro es el que la imitaba, ¿no? Viste que la imitaba, había un tipo, una casa de Gran Hermano de políticos. Sí. Y estaba el personaje de Amichetti en silla de ruedas. ¿Viste eso? ¿Qué lo hacía? Pero no sé, pero es de un mal gusto increíble. No, más allá de todo, ¿no? Es decir, es como ridiculizando a una persona en silla de ruedas, me parece medio que. Estaban todos ahí adentro metidos para mostrarse en ridículo. Anita Martínez la hizo, ahí está. Martínez. Ahí la tenés. Menos mal que tenemos una productora. Menos mal que tenemos productora, ¿no? Está cebando mate. Sí. Porque nosotros tenemos, no lagunas, querida. Nosotros ya tenemos lagunones de lo viejo que estamos y nos está cebando Pablito. Bueno, yo no me incluyo en la bolsa de lo viejo. Pero bueno, vamos a tener que ver entonces si Macri es el futuro protagonista de la película biográfica de Freddie Mercury. Pero bueno, no vamos a escuchar lógicamente a Macri, sino que vamos a ir a una tanda con un tema de Queen y venimos rápidamente con el gitano con toda la mejor música. Eso no. Adventure seeker on an empty street. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Eso no. Tercer super, super bloque. Antes de presentarlo a él, que ya hablamos siempre de él, desde que arrancó el programa que estamos hablando de él y no estaba porque llegó tarde, te voy a decir las vías de comunicación para que te comuniques con nosotros mientras el mago me pasa un mate. Nos puedes llamar al 4443-6858. Nos puedes mandar un mail o si no, agregarnos al MSN a esonofm@gmail.com, porque este bloque y el que viene, que es de él, él va a dar que hablar, mi querido. Bienvenido, gitano, a los miércoles. Hola. Bien, ¿vos, gitanito? Bien, acá acostumbrándome los miércoles ahora. Esta y hay que acostumbrarse al frío también, ¿eh? Al frío, pero no, con buena onda y bien. No siempre. Bien, bien, ahora con un poquito más despacio. Ahora así estamos que vamos tranquilos. A poder estar como, exactamente, un poquito más tranquilos. Y vamos a ir repasando entonces un poquito lo mismo que hacíamos los días lunes. Pero les voy a proponer una suerte de armarlo en dos bloques. Buenísimo. Un primer bloque en donde vamos a hablar de bandas de rock. De los años 70, de los 80 también. Buenas bandas. Y una segunda parte donde vamos a irnos a bailar. Ah, mierda. Vamos a recorrer la música que se escuchaba en los boliches bailables de ese entonces. ¿Trajiste los discos de Gapul? ¿Desde quién? De Gapul, los discos de Gapul. Exactamente. Gapul 1, 2, 3 y 4. Eran los discos que pasaban los DJ. Claro, pero tenés que estar en onda, lógicamente. El rock show también estaba. Bueno, para iniciar entonces hoy, mira, te voy a contar. Tengo un amigo que si estuviera, me hubiese pedido dos temas. Me hubiese dicho, quisiera escuchar Humo sobre el agua de Deep Purple o Rompecorazones de Led Zeppelin. ¿Quién lo pediría? Mi amigo Miguel. Miguel, Miguelito. Entonces, este tema va dedicado para él. Lo elegí, Rompecorazones de Led Zeppelin, para vos, cabezón. Down. Temazo. Temazo. Y con esta parte emotiva de dedicárselo a un amigo. Que, muy bien. Que yo vuelvo a repetirte, él estaría fascinado con esto. Imagínate si lo hubiéramos metido acá adentro a Miguel. No, oh, rompe todo el estudio, Miguel. Ah, no, es un loco de atar. Bueno, voy a empezar a hablar de... Mirá, cuando Pink Floyd armó su disco Lado Oscuro de la Luna, incorporó como ingeniero de sonido... Al mago. No estaba al mago. Incorporó como ingeniero de sonido a Alan Parsons. Alan Parsons, que era músico también, tiene algunas anécdotas curiosas, como, por ejemplo, en el tema Tempo de Pink Floyd, de ese disco, puso 50 despertadores que sonaran al unísono para hacer el efecto del despertar. Un enfermo. Un enfermo de aquellos. Pero él armó su propio proyecto y empezó a hacer esto que vamos a empezar a escuchar ahora, que es Alan Parsons Project. Y este tema, Yo Robot. Exactamente. Bueno, justamente era la particularidad en los años 70, es como la incorporación de los sintetizadores. Y bueno, Alan Parsons es, vamos a decir, con otras bandas como Emerson, Lake & Palmer, Yes, mismo Pink Floyd, empiezan a incorporar toda esta nueva tecnología. Bueno, y Alan Parsons es un precursor, el tipo loco de aquellos. Un adelantado para un adelantado época. Y vamos a escuchar a continuación otro tema que se llama Espacio Hipergama, y hacer un recordatorio a los que les gusta Alan Parsons. Este sábado en el Gran Rex va a estar Alan Parsons en Argentina acá en Buenos Aires, en el ANRES. Escuchamos Espacio y Pergama. Pegando un viaje con esto, sí. Te diré. Sí, total. Bueno, Alan Parson, insisto, está el sábado que viene en el Gran Rex acá en Buenos Aires. Y bueno, Alan Parson también incorpora buenos músicos y una muy bella voz de Jazz Stewart en su banda, y empieza a hacer también baladas. Sí, porque hasta ahora no escuchamos ni una voz. Por eso, exactamente. Las voces la incorpora él con este cantante que te decía anteriormente. Y una baladita muy conocida que vamos a escuchar ahora que se llama Tiempo. A ver. Un tema ¿Para escuchar? Para andar en bicicleta. Andando en bicicleta. Para Edo. Tema para andar en bicicleta para Edo, sí. Pero un día otoñal con sol. Tal cual. Que te pegue el sol de frente, si no te cagas de frío. Un tema tranqui. ¿Y por qué no con la imagen en sepia? Te digo más, Alan Parsons tenía muy buenos temitas, muy buenas baladas, tenía una muy buena composición, Alan Parsons en particular, y editó discos como Yo Robot y Pirámide, que fueron sucesos. Fue una banda que se escuchó mucho. Todos los que fuimos jóvenes en algún momento, escuchábamos mucho a Alan Parsons. El tipo desapareció después, ¿eh? Bueno, vamos pero a ahora ver... este fin de semana aparece el Gran Rex. Exactamente, vamos a ir al Gran Rex a verlo, a ver qué trae. Bueno. Bueno, para terminar este primer encuentro, la primera parte, podríamos decir, vamos a terminar a pedido de las masas con un lentito que me están pidiendo. El lento que vamos de a hacer los ahora el lento de los miércoles. Sí. Vamos con el lento de los miércoles. Talk about it, but I hear pegarse. No, bueno, porque esto se está pareciendo bastante a al boliche, ¿viste? Cuando uno... Y es ese momento de apretar. Se apagan las luces, claro. ¿Viste? Escuchame una cosa, por acá están abotonados como los perros. O un casamiento, una fiesta de casamiento, ¿viste? Cuando estás morfando. Sí. Fiesta de casorio, estás morfando. Y ahora me parece que nos va a sacar a bailar. Claro. El DJ nos saca a bailar. Ahora. Claro, pero bueno. Sí, ahora en un ratito vamos a hacer un informativo y pónganse las pilas porque se baja la bola de espejos y nos ponemos todos a bailar. Ahí venimos. Vamos. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Avances en la causa Fuente Alba 2. En esta segunda instancia se averiguan las responsabilidades políticas del asesinato del maestro neuquino. El 12 de mayo habrá una audiencia pública para que se amplíen los motivos para investigar al exgobernador Jorge Sovich, además de los policías y funcionarios que fueron parte del operativo del 4 de abril de 2007. En diálogo con AM530, La Voz de las Madres, Sandra Rodríguez, viuda de Carlos Fuente Alba, explica qué se busca en esta segunda instancia judicial. Vamos a estar citados. Va a haber una ampliación de la fundamentación de por qué nosotros queremos que se investiguen estos hechos y si el Ministerio Público Fiscal, como vos recordarás bien, en la figura del señor Velasco Cotelo, no quiso investigar estos hechos del 4 de abril del 2007, digamos, lo podamos hacer nosotros más allá de esa figura pública. Obviamente, esto en el marco de que el Ministerio Público Fiscal no está actuando con neutralidad, ¿no? Mauricio Macri se presenta a candidato en la ciudad de Buenos Aires por descarte. Lo afirmaron los candidatos a la jefatura de la ciudad, Roy Cortina y Jorge Tellerman, y advirtieron que esta maniobra debe hacer reflexionar a la oposición. Roy Cortina, candidato por el Partido Socialista, aseguró que Macri baja a la ciudad porque sabe que es la única posibilidad que le queda para retener el distrito. Por su lado, Jorge Tellerman, ex jefe de gobierno porteño, dijo que un candidato que se presenta por descarte no puede gobernar bien. Santa Fe. Presentan en Rosario el documental sobre Néstor Kirchner. Será mañana a las 15:30 en la sede del Parque España, en el marco de las jornadas de políticas públicas en cultura Nunca Menos. El documental, dirigido por Adrián Caetano, se realizará en base a material fotográfico y de video registrado por ciudadanos comunes de todo el país. Para sumarse a la iniciativa y aportar material, visitar la página web www.yoquieroserparte.com.ar. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Resistiendo en el frío del olvido, queriendo que el silencio se haga voz. La vanguardia se aguante en el delirio, el alma como única canción. Y el under como única canción. Freeway 97. Eso no. Dejen de tomar. Les pido por favor. Ya empiezan con los tragos. Espíritu con vodka y todas esas porquerías que se toman ahora. ¿Qué tragos se tomaban en tu época, gitano, de moda? Séptimo regimiento. Pero este boludo, eras un dragón, escupía fuego el chabón. Gansia con vodka. Bueno, gansia también. No, el destornillador no es con naranja. ¿Y qué tiene? Pero es otro trago de esa época. Ah, pensé que decías del gansia con limón. Y te voy a contar otro trago que fue famoso porque llevaba el apodo de el barman de Juan de los Palotes, que fue quien lo inventó, el Chacho. Era un trago inventado que inventó el barman de Juan de los Palotes. ¿Y cómo era? Llevaba whisky, licor de chocolate, dulce leche, era denso, ¿eh? Era un rico trago, tomabas uno, dos y ahí morías. Ya está, fuiste. Directo al baño. Al inodoro. Claro. Bueno, estamos hablando de tragos porque ya bajó la bola de espejos. Bajó la bola de espejos. Y le damos la bienvenida al bloque de la música para bailotear. Para bailotear, en la cual podemos recordar, y vamos a pedirle también a nuestra audiencia que nos puede ir ayudando con nombres de boliches, de aquella época. Hay muchos boliches que hoy existen todavía y eran de la época de los 70, 80. Sí, podríamos decir Pinar de Rocha, por ejemplo. Pinar, ¿cuántos años tiene Pinar acá en Ramos? Muchísimos, 40 podríamos decir. Un poco más me parece que también. Y puede ser, sí. Mirá vos. Qué bárbaro. Bueno, este tema que vamos a escuchar ahora lo traigo directamente de Forexport. ¡A la mierda! Ese sí que no está más. Ahí está. Ahí se conocieron mis papás. Ese, ahí está, mirá vos. No lo sabía. Sí, señor. Sí, que lo sabía. ¿Cómo lo vas a saber? Es más, este tema lo podríamos dedicar para ellos. ¿Salimos entonces a bailar? Vamos. Vamos entonces. Dale que va. Se llama. Sí, exactamente. ¡Ay, lo tenía! ¿Cuántos años dijiste Pinar de Rocha? Más de 40 para mí tiene. ¿Cuánto? Yo dije 40. Para mí más de 40 tiene. ¿Cuánto más de 40? Ah, 43. Jodeme que le pegué. ¿Cuánto? ¿Cuántos? No, 50 no. ¿No llega a 50 años, Pinar? Mm. Acá tenemos a Romina, que nos estaba opinando, Romina de Moreno, que dice que claro, sí, tiene entre 30 y 40 años, dice para ella también. 41 años tiene Pinar de Moreno. 41 años. Bueno, pero voy a hacer otra pregunta. En el año 70. Voy a dejar una pregunta a los oyentes. ¿Cuál fue el primer boliche bailable de la provincia de Buenos Aires? No de capital, de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿dónde está? Le voy a dar una pista. ¿Dónde estaba? En Pilar. Estaba en Pilar. En Pilar. Y abrió un mes antes, y le voy a dar esta ayuda para que no digan Sunset de Olivos. Ok. Abrió un mes antes, me lo dijo el dueño en una reunión, y me dijo, yo abrí un mes antes que Sunset. Yo soy el primer boliche que tuvo la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que estábamos hablando recién del boliche Forest, porque tenía un ascensor que me acabo de enterar. Exactamente, tenía ascensor. Claro, el ascensor de Moon. Bueno, pero yo no sabía. Exactamente, entonces eso que fue Moon, exactamente. Forest Moon. Bueno. Forest por fue un concurso que ganaron los arquitectos que la construcción la corrieron hacia atrás, la inclinaron sin derrumbar la construcción y y dejaron el casco, vamos a decir, de esa casa antigua. Y por dentro le hicieron todas estructuras de caño modernas para esa época. Claro. Y el ascensor que iba directamente a los reservados. Y hablando de reservados, no podemos obviar en los bailables los lentos. En esa época se usaban los lentos. Se usaban los lentos. Se bailaban, o sea que es parte de lo bailable. ¿Vos ibas a sacar a bailar a las minas? ¿Ibas, te acercabas? ¿Cómo era el mambo? ¿O la miraba, la cabeceaba? No, primero hubo una época que nosotros teníamos que rogar que fuera alguien, alguna mina a bailar. Claro. Que hubiera alguna que fuera a bailar. Y claro, después, que la madre la dejara. Que no fuera con la madre, esa era la segunda. En realidad, no nos olvidemos que hubo una época, que fue la época de la dictadura, en donde se complicaba. Estaba jodido, estaba sí. Estaba jodido el tema. Entonces salir a bailar tenía sus historias. Pero bueno, primero rogar que consideramos alguien para poder intentar sacar a bailar. Y que esté potable, porque si te chupaste un par de tragos de los que hacía el barman, no, mirá, sacabas a bailar un bicho, el primer bicho que veía. Se chupó dos chachos. Oh, sí, cualquier cosa venía bien. Pero bueno, y habían temas lentos específicos. Estamos escuchando uno de fondo que es un poquito más antiguo, pero vamos a escuchar a continuación un tema lento de Eric Carmen que se llama Todo por mí mismo. Y apretar. Tema, a apretar totalmente. Con Tuti, dale, que va. When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Es en inglés, pero yo tenía en la cabeza una versión en castellano y recién me dijiste vos que la hacía Celine Dion. Celine Dion hizo una versión en inglés y la hizo en inglés también y la hizo en castellano. En castellano. Sí, sí, me acuerdo que grita como una perra en esta canción. Sí, exactamente. Una buena versión hace Celine Dion de este tema. Canta de puta madre. ¿Qué? Bueno, y esto, toda esta música la podríamos incorporar en Forest, por más decir, ¿no? Sí. Vamos a decir así. Ahora. Ahora se despegan, carajo. Ahora, claro, hay que despegarse. ¿Cómo nos despegábamos de los lentos? Entonces, esa era otra historia. Para los DJ era como si ahora, ¿cómo salgo de esto? Los tengo a todo agarrado ahí. Capaz, imagínate que estás a punto. El tipo, claro. Estás a punto de besar a la mina, claro, y tocarle el culo. No se lo podías tocar en todo el tema, ¿viste? Y ahí, en ese momento, y bueno, y el, para el DJ era un tema. Aparte, conocías el tema, ya sabías que se venía el final del tema. Tenías que concretar algo porque quedabas a gamba, si no. Eras un dormilón de uno. Las pistas con los lentos se llenaban, ¿eh? O sea, la gente lo bailaba. Había que salir. Y había manera de salir. Este tema vamos a poner ahora. Es un tema del grupo Rarejear. Se usaba mucho para salir. Para del salir lento. Del lento a volver otra vez a la música movida, al disco otra vez. A la joda de vuelta y a pedir los tragos. A la joda otra vez. Así que arrancamos con una parte lenta del tema y van a ver cómo se incorpora otra vez a los movimientos. Con este era uno de los temas que se usaban para salir del lento a los movidos. Bueno. Rarejear, apróntate. El último tema. Antes de irme, recomiendo un DVD. Dale. Erwin and Fire, que fue los primeros dos temas que escuchamos movidos. Sí. Tiene un DVD que se llama Vivo a Requerimiento. Sí. Que lo recomiendo porque tiene los mejores temas de Erwin and Fire. Bueno, después los vamos a estar colgando en nuestra página, en nuestro blog, que es www.sonofm.blogspot.com. Damos final entonces al bloque del gitano. Quédense por ahí, que tenemos un montón de cosas para contarles hasta las 12 de la noche. Gracias. Chao, chao. no! No sé si te enteraste, escuchaste o leíste por ahí que se están haciendo juicios a personas acusadas por secuestros, asesinatos y desapariciones. Juicios por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Estos juicios son por las víctimas y sus familias. Y también por vos. Por tus hijos. Por tus nietos, por tus hermanos. Y también por todos y por todas. Contra la impunidad. Por una democracia con verdad y justicia. Estos juicios se están haciendo en todo el país. Los juicios son públicos. Y solamente con tu DNI podés concurrir a las audiencias en Comodoro Py 2002. Con la fuerza de la verdad es tiempo de justicia. El viernes 6 de mayo, Cine Debate La Caravana. Comprar, tirar, comprar. Una visión reveladora sobre el consumismo. Caravana de los barrios al futuro. Comprar, tirar, comprar. Un documental de Cosima Danoritzer. El viernes 6 de mayo a las 21 horas en Centro Comunitario El Transformador. Caseros 200, esquina Lavallol. AEO. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. ¡Eso no! Volvimos después de haber bailado y bailoteado y super bailoteado con el gitano. Tenemos un montón de saludos, pero los vamos a dejar para el bloque que viene. Todos chivados, sí, la verdad que el baño un desastre lo dejaron, loco. Siempre se arma bardo en los baños de los boliches. En el baño de mujeres, en el baño de hombres no tanto. Todo pisoteado, las toallitas pegadas en el piso. Papel higiénico por todos lados. Qué desastre. Sí, sí. La verdad que cero cultura. Aparte podrían. Mirá, empieza. Dale, dale. Yo quiero. En el medio de esto los saludo al Tecla, que está en España de vuelta, sí. Que le manda saludos a Melina, una amiga de una amiguita que tiene el Tecla acá en Buenos Aires. ¿Cortaban el agua del baño, Pablito, en los boliches cuando nosotros íbamos a bailar? Claro que sí. ¿Eh? A propósito, para que no se mojen los pelos. Para que tengas que y para que tengas que comprar. Chupetear adentro, ¿no? 20 pesos la botella. En la época que se usaba el éxtasis. ¿Eh? En la época también, bueno, cuando se consumía mucho éxtasis. Vino después. Sí. Era. Pero te quiero decir, tú hacían en tu época, vos sos una persona mayor. Nosotros con Pablo tomábamos café aspirina con Coca-Cola y pensábamos que estábamos dado vuelta. ¿Para qué? ¿Qué éxtasis? No sabíamos ni lo que era el éxtasis nosotros. Claro, tomaba remedio para caballo. Sí, vaya aspirina, café aspirina si ya querías estar re loco, digamos. Era vaya o cafia. De acuerdo al grado de locura que uno quería obtener. Bueno. Y con eso bailabas toda la noche. No había speed, no había nada. Ahora los pibes tienen speed, Red Bull, todas esas porquerías que toman ahora. En nuestra época habría que rebuscársela como se podía. Claro, y bueno, café aspirina con coca. Café aspirina con coca. Listo. De otra cosa. Bueno, estamos en el bloque de cultura. Sí. Vamos a ver qué tenemos para este fin de semana. Teníamos unas cosas bastante interesantes. Mira, van a pasar un par de cosas. Sí. Sobre todo recomendables. Sí, recomendables, cosas de teatro. Siempre mencionamos a los teatros del municipio. Este viernes 6 de mayo, el Teatro La Cordura del Copete. Un día se me va a escapar y decir la gordura del ojete. No quiero llegar a ese punto, decir la gordura del ojete. ¿Y si seguís tomando café aspirina con coca, sí? Bueno, no, pero no quiero llegar a eso. Bueno. La Cordura del Copete va a presentar una obra que se llama La Edad de la Ciruela. Es una comedia a las 20:30. Esto es en Arieta 3694 en San Justo. Ah, mira. El sábado 7 hay teatro también en el anfiteatro del Colegio Don Bosco. Ah, mira. No tengo mayor dato, no sé cómo se llama la obra, pero vayan, capaz que les gusta. Está bien, está buenísimo, ¿viste? Una está llega. Bien. El mismo sábado, también en La Cordura del Copete, teatro independiente, ahí en Arieta, sí. Va a haber otra obra que se llama Tengo un Mundo, otra comedia, también a las 20:30. Mucho para reírse, mucha comedia. Mucha comedia, esto es a la gorra, así que mejor. No se borren cuando termina la obra, no hagan la que hacemos todos cuando vamos a la costa, que rodeamos al artista, y cuando el artista dice, bueno, está todo muy bueno, pero del aplauso no comemos. Empezamos a pegar la media vuelta y lo dejamos pasando la gorra solo, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Bueno, sí. Y sí, sí, hay mucha gente que lo hace. Igual eso ya desapareció un poco, ¿no? En la costa. Sí, por lo menos. Sí, estuvo prohibido. Yo me acuerdo. El teatro callejero, la peatonal en Villa Gesell. Uno podía llegar. ¡Ay, qué quilombo en Villa Gesell! Pero estaba buenísimo. Uno podía ver a los tipitos tocando ahí en la esquina. Los tipitos llegaron a aparecer. Uno iba a la oficina de, digamos, de turismo de Villa Gesell. Sí. Y te daban una hojita donde estaban todos los puntos, de los puntos, digamos, destacados que había de artistas, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo que estaba en tres y no sé cuál otra, ahora ya no me acuerdo cuál era la esquina donde tocaban, pero había un puntito rojo en ese lugar y decía Los Tipitos. O sea, ya eran como parte de Villa Gesell. Y sí, laburaban ahí en la peatonal. Claro, y de ahí salieron ellos. Y sí. Pero el show que hacían en la calle era diferente, era un show de covers. Estaba muy bueno, muy bueno. Me acuerdo el baterista. ¿Los viste? Sí, yo los vi un montón de años. El baterista tocaba en un momento con una batería muy chiquitita, y hacían temas de Queen, pero versionados. Muy, muy bueno. Mirá vos, no tenía eso. Me acuerdo, bueno, años atrás. Eso ha desaparecido como tantas otras manifestaciones culturales que han desaparecido. Ahora en Villa Gesell están desapareciendo los balnearios. ¿Qué es lo que quieren hacer con Villa Gesell, viejo? No, nada. ¿Eh? Nada, no quieren hacer nada. No, está muy lindo Villa Gesell. Yo fui en Semana Santa y está muy lindo para ir en Semana Santa. Bueno. En temporada debe ser un quilombo. Pero bueno. Bueno, pero ahora estamos acá. Es un lindo lugar para ir. Estamos aquí. Lo acabamos de escuchar, creo, no sé, yo estaba en el baño. Bueno. Pero este viernes, el viernes 6, a las 21 horas puntual, el programa La Caravana organiza organiza un cine, ponele, no sé, una muestra de cine independiente, un cine debate, ahí está, me ayuda mi compañero Pablo. Esto va a suceder en el... Bájame la música, centro bájame cultural. La música, no, porque... Espera. No, la pinga, no, la pelota, escuchame... Boludo de mierda. Pará, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo? Así nomás te lo digo. Las dos, me mandé. Sí. Boludo y el mierda, las dos, sí, las dije. Pará, yo te voy a decir una cosa. Léelo vos esto, te pido por favor. ¿Quién lo imprimió esto? Vos, léelo. No, léelo. Este bloque es tuyo. No, dale, léelo. ¿Sí? O sea, este viernes, 6 de mayo, a las 21 horas puntual, el programa La Caravana organiza un cine... Empezá leyendo acá. Están todos invitados a participar y a meterle calor... Freewayano. Eso arriba, no, arriba. Con sus presencias. Este es un email mandado por Pablo V. Sí, eso es este tipo que se pone creativo y después tenemos que leer nosotros. Claro, boludo, pusiste la O y con la X en todos lados. ¿Qué te pasó? No te anda el teclado, hermano. Mucha café aspirina con coca en ese momento. No te anda el teclado. ¿Por qué no me decís si no te anda el teclado? Acá dicen geniolito con bajios. Me hace pasar vergüenza. Hacete cargo. Te quiero explicar. Sí, porque la verdad es una vergüenza. Esto es cuando uno pone la X, en vez de poner todos o todas, pone... Clavale una arroba. Con X, entonces está incluyendo a los dos géneros. Es el idioma oviniano. Es política de género. Ni todos ni todas. Con X. Todos y todas. Sí, está bien. Está bien, Pablo, está bien. Anda a la consola. Anda, ya está. Más no claro, echale vodka, porque la verdad que estamos todos en pedo. Vos qué decís, Palí. No, Paloma no opina. Está operando, Paloma. Paloma agarró la consola. Está operando. Bueno, se supone que este viernes, 6 del 5 a las 21 horas puntual, va a haber un debate de cine. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí tenés. Así que están todos invitados al Transformador, el Centro Cultural que está ahí en Aedo. Sí. Caseros y Lavallol. Sí, una linda casa. Una linda casa. Sí. La casa de Fresco. Sí. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Batata. Tipo, digamos, de una participación importante para que exista Aedo finalmente, ¿no es cierto? Él fue uno de las personas que... Ya lo dije esto, ¿no? Para que la gente entienda, en Aedo, en el Transformador, pará, en la calle Caseros... ¿Ya dije que Aedo era uruguayo? Ya lo dije esto, ¿no? ¿Eh? Yo dejo hablando solo, porque la verdad que no, este bloque es una porquería. ¿Qué más tenés? A ver, ¿qué me vas a contar? Vos. Invítame a un lugar, dale. Saracaracaraca. Quiero ir a ver Torrente en 3D, che. Ah, ¿no fueron todavía? No. ¿Fuiste a verla? Sí, tienen que ir. Qué mentiroso que sos. Escuchá, está mi amigo el Tecla acá, que él fue... Me está jodiendo. Sí, él fue uno de los que nos dijo a nosotros, che, vayan a ver Torrente en 3D, que va a estar muy bueno. Y finalmente estuvo muy bueno. Bien, otro evento que va a suceder. Yo les a ver prometo. Si lo podemos llegar a entender. Yo les prometo que la semana que viene, esto va a ser mucho más prolijo. Mucho más prolijo. Por lo menos, todo, guacho, llévate las hojas no. y léelas cuando haces caca. Porque escúchame, mínimo. Te juro que esto ya lo leí. Pero aparte de otra cosa, tu impresora imprime cortado. Y eso me mató. Ahora la culpa la tiene mi impresora. Dale, David, porque dale, pues se nos va el bloque. Me dijiste vamos. Que media termina, ya me pasé un minuto. Bueno, escúchame. Escucha. Carajo, mandamos directamente la tanda porque es un desastre. Quiero decir una sola cosa más. Falta todavía. Ya estamos. ¿Ese micrófono está abierto? Dale, David. Dale antes que te rompa la cabeza. Escuchá, el 28 de mayo falta todavía. Pero ya podés ir haciéndote las empanaditas y todas esas cosas. Porque va a estar. Viste que la Ferrere cumple 100 años. Ah, mira qué interesante. Escuchá, la Ferrere, Casanova y Aldo Bonzi cumplen 100 años. ¿Aldo cuánto tiene? 102. No, 112, 113 tiene. No. 116 tiene. No, si se festejaron los 100 años de Aedo. Sí, cuando teníamos 4 años, Juliana. Bueno, está bien. Ponele que tiene 150. Buscá en Google. Escuchame una cosa. En el próximo bloque. No me dejaste terminar. Bueno. El 28. Escuchá, el chaqueño palavecino viene a tocar acá a Ruta 21. Vamos a estar festejando todos juntos los 100 años de la Ferrere. Ya empezamos, ya te dije, estuvo Vos Day, te conté un poco de lo que fue pasando. Sí. ¿Sí o no? Sí, te estoy diciendo. La verdad es que te traigo información. Bueno, y entonces ahora viene el chaqueño. Y sopla 100 velas. ¡Amor salvaje! A cantar su gran hit, Amor salvaje. ¿Yo qué tengo que hacer con esto? No tengo más nada. Con los cuatro, porque Pablo también está como. Me imagino que después de toda esta payasada. Para el próximo bloque que va a entrar Paloma y ahí sí tiramos todo por la ventana, se nos va todo el programa a la mierda, tenés un chiste. Sí, tengo un chiste. Pero un chistonto no, un chiste. No, tengo un chiste que a lo mejor me va a generar bastantes problemas, pero lo voy a contar. Bueno, vamos a tanto y venimos. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. ¡Eso no! Ajá. Esto que os voy a contar está basado en un hecho real. Son cosas que hay que explicar, si no la gente se puede liar. Ante último bloque, impresentables. Pero bueno, antes de arrancar con el bloque de Palometa, que ya está sentada aquí, le vamos a dar un fuerte, pero fuerte aplauso. Bienvenida, Palometa. Mientras te tomas el mate calentito, vamos a empezar a mandar saludos, lógicamente, a una persona que no nombramos en todo el programa, el Tecla. Vamos a mandar saludos. Tenemos más saludos, ¿eh? Sí, tenemos más saludos. Yo tengo para Leo, para Nicolás, para Maril, que se fracturó la muñeca y es alumna mía. La voy a matar. No, para Melissa. Para Melissa. Para Leandro. Tenemos para Romina de Moreno, que está por ahí. Adrián y Rodolfo tengo yo. ¿Quién más tenés vos? Yo tengo, mirá. Tenemos a la cocinera ecuatoriana. ¿Sabés lo que pasó? Ahí está, ahí arranco otra vez. Escuchá, dale. Me dice, ¿viste a Ana, nuestra amiga que está en Ecuador? Sí. Me dice, ¿no sabés lo que pasó? Ella es fotógrafa, ¿viste? Sí, ya lo hablamos. Pero tiene una amiga. Todo el programa. Escuchá, tiene una amiga que es cocinera y parece que pegaron en un programa de televisión. ¡Bien! Maru Botana. Es como Maru Botana ahora y tiene club de fans, todo. Y me cuenta, me pone, no sabes, acá tengo club de fans, son famosas. Me dice así, ahora, ten cuidado porque te está escuchando un famoso. Bueno, a la miércoles, famoso. Bueno, saludos entonces para allá. Yo también soy famosa. ¿Eh? Yo también soy famosa. Dale. Escúchame. Por consumir tucanes con pitos. Sí. Saludos a Pame. A Pame que nos mira, Pame que estudia periodismo, me dice, es verdad lo que dice, lo de la X. Bueno, acá tenés un... Andá con Ovil. Acá tenés una que te da la razón. Acá también tenemos a Adrián que dice, tiene razón, las chicas, que es, bueno, los chicos barra las chicas. Y le puse, pero déjame de joder, argentinos y argentinas, como dice la presidenta. Sí, las banderas, por favor. Bueno, ¿las banderas de qué? Las banderas no se bajan, se doblan. ¿Tenés más saludos? No, pará, pará, porque este programa... ya nos fuimos a la mierda. Ronda, digamos, va por los carriles de la seriedad. Yo no sé, esta chica que viene a decir... David, yo no soy seria. Mira, vos no tenés los patos en sí, ¿sabes? Ya se te volaron todos los patos, no lo tenés. Está más. En el piso. Así que no sé de qué le hablas a ella. Bueno, un saludo más, quiero saludar a mi sobrina Valeria que nos está escuchando también. Saludos entonces, pobre Valeria. Yo también tengo saludos para mandar. Bueno, a ver, Palometa. A Pitu. A nadie más. Al Pitu del Tucán. A Pitu. ¿A qué Pitu? A Pitu. ¿No juntaste más saludos? Sí, a Noé. Ok, ¿qué estamos escuchando? Ya está. ¿Qué estamos escuchando, Paloma? Estamos escuchando una banda que me estoy dando el gusto de poner una banda que me gusta a mí. O sea que todas una mosca sola, aplaude. Todas las anteriores. Sí. Nada, todo bien con las anteriores, pero esta banda me gusta a mí. Yo la descubrí y yo la estoy escuchando siempre, todos los días. Paloma, más de una banda que has traído era una mierda, te lo tengo que decir. Bueno, todo bien, pero esta a mí me gusta. ¡Eso no! Okay. ¿Qué, la yumba eso? No, no. No hablamos de la yumba, pero no esta vez estamos dando algo que, una banda que no es de acá. Ah, ¿no? ¿De dónde son? Son de España, de Madrid, de España. A ver, pero vamos a escuchar un pedacito, súbile. Eso no. Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor, que os quiero. Jodeme que el Piti dio la vuelta al mundo y llegó a España para que hagan un cover con la Z. ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí, señora! Muy bien, ¡joder! Bueno, justamente estamos escuchando acá una versión de Señor Kiosquero. Hecho por Pereza, que son españoles. Cuánta cultura, ¿no? Haber hecho un cover, la verdad, del Pit. Pero sabés que hicieron muchos covers ellos. Es más, tocaron La Rueda Mágica con Fito Páez. Bueno, ¿ves? Podríamos haber escuchado ese tema. Pero el tema que ese tema no lo pude traer porque lo tengo en vivo y sonaba medio mal. Porque no está grabado. Pero lo pueden buscar en YouTube. En YouTube está todo, en Facebook, en la página, en todos lados. Ahora vamos a estar tirando data. En todos lados. Pero hicieron muchos covers. Igual los gallegos primero tuvieron que buscar en el diccionario qué es un kiosco. Sí. ¿No? No, pero sabes que ellos vienen mucho para acá. Es más, son amigos de Pablo Guerra. Y ahí pasó, voy a contar una anécdota como con Taquitano. Ah, bueno, son amigos de Pablo Guerra. No son. Sí, son amigos de Pablo Guerra. De Pablo Guerra. De Pablo Guerra. Sí, está bien, bueno. Hay un tema de Pablo Guerra solista que se llama... Yo soy amiga de Pablo Obin. ¿Qué me importa? Bueno. Hay un tema de Pablo Guerra que se llama Brum Brum hace mi moto. Cuando era solista. Brum, brum. Que si está escuchando Florencia la Petiza se va a cagar de risa porque es mi tema favorito. Y después escuchando Pérez así bajando boludeces, está el mismo tema, pero se llama Rum Rum. Y es la misma versión. Y es la misma canción. Ah, ok. Nada, a mí me llamó la atención. Bueno, pero sí, hacen muchos covers de Sabina, digamos, de muchos españoles. ¿Es una banda de covers o tienen temas de ellos? No, tienen muchos temas de ellos. Ah, bien. Ellos nacieron en el 2001 en España. Bien. ¿Qué te pasa? Tienen un disco, el primer disco se llama Pereza, que salió en el 2001. En el 2003 salió Algo para Cantar. En el 2005 Animales. En el 2006 Barcelona, que es un DVD y un CD más rarezas, que está buena la parte de rarezas. Ah, eso debe estar bueno, claro. Sí, para tener. Después está Los Amigos de los Animales en el 2007, que es un disco donde muchos artistas, como Bunbury, Kevin Johansen. Ah, mira. Bueno, bien. Varios, muchos que hacen flamenco, todo eso, reversionaron canciones de ellos, del disco Animales. Después está Aproximaciones, Baires, que es donde hacen muchos covers, como Señor Kiosquero, La Rueda Mágica. Ahí tenés el porqué. Que hacen muchos de gente de acá. Y después el último se llama Aviones. Que miento, no es el último. Es el último que salió en formato CD. ¿Por qué? Porque este año cumplieron 10 años de banda. Bien. Y sacaron un disco que recopila muchas canciones de todos los discos, pero está solo en iTunes. Ah, bueno. O sea, no está en formato de CD, no lo podés tener en la mano. Tenés que descargar de iTunes. Mira vos. Y tenés que pagar. Bueno, hay muchas bandas que están haciendo eso. Pero está bueno. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es por la piratería. Yo lo cuelgo en el aire si fuera. Claro, es lo mismo. Pero también hay muchas bandas que directamente lo suben a un servidor gratis. Claro, y ponelo gratis. Bueno, ya sabes que te lo puedes dejar gratis. De cualquier lado. No vale. Está integrado, son nada más Leiva y Rubén. Después tienen otra banda que, pero digamos que ellos son los. Ellos es Pereza. Está bien. Tienen músicos sesionistas. Claro, son músicos. Sí. Está buena la banda, a mí me gusta mucho. No es conocida, acá tocaron con Sabina, con telonero Sabina. Sí. Además hicieron Trastienda. Vienen a tocar ahora, están en un parate y no están viniendo, pero vienen una vez por año, dos veces por año y vienen a tocar a Trastienda generalmente. Acá me piden el tema Princesas. Si lo... Es un temazo, Princesas, pero no lo traje. ¿Quién lo pide? Y el Tecla, si vive en España, ¡qué boluda que sos! Que me traiga algunos CDs, una remera, algo, porque acá no consigo casi nada de ellos. Bueno, Tecla, ahí tenés, la próxima vez que venís para Buenos Aires, traeme algo de regalo. Ahí está, algo de Pereza para... Pero es una banda, la verdad que, bueno, a mí las bandas españolas me gustan mucho. Y esto es algo que lo descubrí así de la nada y me gustó. Muy bien. Está bueno descubrir bandas, así que quizás acá no llegan. ¿Tienen página web? A sí, ver. Pereza.info. Ah, bien, fácil, muy igual bien. Están en Facebook, tienen... Hay un grupo que es de Facebook de Argentina, una página, un foro de gente de acá de Argentina, que se juntan. Yo estaba unida a ese grupo y se juntan y todo. Bueno, bien, perfecto. Pero a ver, vamos a entrar a chusmear la página, espérate. Está buena. Hay, hicieron un logo por los 10 años. Pereza cabe destacar el concepto, ¿no? Está Pereza. Punto. Y tienen un par de temas, tienen temas ahí arriba y después tienen temas bastante para abajo. Que te dan ganas de tirarte en la cama. Vos fíjate el gesto que hace, para arriba y para abajo. Tirarte en la cama. Por Dios. A ver, chotear un rato. No, parece bueno, que eso, no. Eso merece un encima eso, no. Te hablan en español y provoca una fantasía. A mí las bandas españolas se me caen cuando empieza a cantar el fulano, digamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todas las bandas? Ponele Bumburi, Bumburi, a mí me pone Bumburi. No, Bumburi no, por ejemplo, Bumburi no. Me desmayo. A mí los héroes me gustan, pero... A ver, el mismo héroe es que Bumburi. Y aparte, bueno, Leiva está muy lindo, como siempre. Pero está buena la música. Ah, tenía un porqué todo esto, ¿no? No, yo no conocí la música. La página se entiende bien, hay siempre noticias de él actualizadas, sí. Por lo que veo, hay para escuchar música online. Videos. Los videos... hay un vivo en YouTube, B corta E, de ellos, que hay muchos videos que quizás no lo encontrás si lo pones en el buscador, pero si buscas, pones adentro del Bebo de ellos, hay un montón de videos que están buenísimos. Ah, mira vos. Buenísimos. Bueno, tenemos un tema para escuchar de ellos. Sí. Porque me tenés que terminar de convencer. Sí. ¿Hay un tema? Un tema. Bueno, Animales. Vamos con Animales de Pereza y venimos. Separe. separé. En la República de la Cultura Chatarra hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas. Música y pensamiento zumbando en tu radio. Siempre que me muestran todas las cosas que me molestan. Lunes a viernes a las 18. La patria de las moscas. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. El chiste que tengo para hoy es durísimo. Es durísimo, durísimo, durísimo. Yo sé que a mi amigo le va a gustar, a mi amigo le va a gustar. No sé si le va a gustar tanto a ustedes dos, pero esto dice así. A ver, capo cómico. Se muere un tipo, se muere, X. Se llega al cielo. Pero el tipo dice, quiero... Sí, ¿qué tal? Le dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le...? Sí. Quiero hablar con Dios. Ah, bueno, le dice el tipo. Espéreme un segundito. Entonces, ven si está disponible. El tipo, bueno, que pase, le dice, ¿no? Total, tira el pedo, que pase. El tipo entra, le dice, les quiero hacer una pregunta. Sí, le dice Dios, diga. ¿Por qué las mujeres, el tipo tenía esa duda, dice, ¿por qué las mujeres cuando están en cuatro patas tienen la cola tan dura y las tetas tan duras y dice, después cuando están paradas, no? Entonces agarra a Dios, lo mira y le dice, bueno, mirá amigo, la verdad, yo nunca pensé que se iban a parar estos bichos. Vos acabás de llamar a la mujer bicho. Se están cagando de risa afuera. Te vas de la radio. Hernán, te vas de la radio. Vos ya te vas de la radio. Te volvés caminando. ¿Puedo contar otro? Si no es machista, sí. Sí, este no es machista. Este, a ver, bájame la música. Capaz a que ver, es peor. A ver, a ver. Capaz que es peor esto que voy a decir. Cero ahora. Estrellas le damos al que contaste recién. Te dije. Porque no te das cuenta de que hay dos mujeres acá con micrófono. Porque Pablo Vin no cuenta acá. Bueno, me tienen que seguir en este, me tienen que seguir un cachito. Este también es de Dios, porque es el mismo Dios. Bueno, a ver. El mismo Dios, imagínate lo que. En este otro chiste, ¿no? Dice. Dios cuando creó a los hombres decidió darles dos virtudes a cada, digamos, bueno, a cada digamos, país o región, decidió darle dos virtudes a cada uno. Entonces se dice que a los suizos los hizo ordenados y cumplidores de la ley, ¿no? A los ingleses los hizo persistentes y estudiosos. A los japoneses los hizo trabajadores y pacientes. A los italianos alegres y románticos, a los franceses los hizo cultos y refinados. Entonces, cuando le llegó el turno a los argentinos, Dios los hizo inteligentes, buenas personas y peronistas, ¿no? Cuando el ayudante de Dios se da cuenta de lo que está pasando, le dice, escúcheme, a los argentinos les está dando una virtud más. Con lo cual van a tener ventajas sobre el resto del mundo, ¿no? Y eso quedó demostrado. O sea, nosotros somos una raza superior, digamos, ¿no? Entonces Dios reacciona y le dice, tenés razón. Lo que vamos a hacer es que de esas tres virtudes solamente puedan tener dos. Cada argentino va a tener dos de esas tres, ¿no? Entonces, el argentino que sea peronista y buena persona no va a ser inteligente. El que es inteligente y peronista no va a ser buena persona. Y el que es inteligente y buena persona No va a ser peronista. No va a ser peronista. Acá están diciendo, el chiste está buenísimo, pero sos horrible contándolo. Sí. De verdad. Esto es inlevantable. Bueno, mirá, Juliana, este no es el mejor momento. Lamentable. ¿Cuál te gustó más? ¿El primero? El primero. ¿A vos, Pablo? El segundo. El segundo. ¿A vos? El tercero. A mí el cuarto. Poné quinta y nos vamos a la mierda. No, poneme a la Red Hot Chili Peppers y ahí venimos. Sí, llegamos al último mini bloque. Después de tu chiste, la verdad, que la gente se fue a dormir de una. Igual ya es hora de irse a dormir. ¿O no? Acá me dicen, ningún peronista más va a escuchar el programa. Se ofendieron. Y bueno. Paloma se fue. Pero amigos, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Quédense, no sean así tampoco. Es mujer y es peronista. Mujer y peronista como Eva. Quédense, por eso no le gustó nada, quédense, ¿te das cuenta? Sí, tampoco se lo tomen así. No, ya nos vamos todos a dormir. Tengo chistes de radicales también, que la semana que viene vamos a contar. no. Vamos a contar. Chiste de radical. Bueno, Pablo nos deja. Bueno, para el próximo miércoles entonces, porque ya estamos llegando al final. Son las 23:57. Así que vamos a ir dejando el aire de la freeway para irnos a dormir, hacer un anito, tranquilos, con la bolsita de agua caliente, porque hace frío, muchas frazadas. ¿Compraron frazadas? ¿Se dieron cuenta que faltaban frazadas? ¿No? ¿Vos tampoco? No, las bajé del placar nomás. Con un olor a humedad. No importa. Tienen olor a guardamiento, ¿no? A gato, a pis de gato. A gato. Bueno, no es rico el olor a gato. A gato barato. No, no es rico. Bueno, yo también tuve que bajar las frazadas. No tenía el olor, las mías, lógicamente. Pero bueno, bolsita agua caliente, a la cama. Que tengan un muy buen fin de semana y que terminen bien la semana. Mañana ya es jueves, ya está, que un día se termina toda la mierda a desconar el sábado. ¿Vos vas a hacer algo el fin de semana? ¿Yo? Sí. No sé. ¿Tenés algo en especial? No. Yo tengo un bautismo. Qué divertido. Y un cumpleaños. Vas a pasar espectacular. Y bueno, che, el bautismo de Mita, vamos a tener que ir, el festejo del primer añito de vida. Oh. ¡Ah! Así que mandamos otra vez saludos para Mita, que este programa fue para Elia. Saludos Paloma, gracias por haber estado en la producción. Saludos a Pablo Obin, que estuvo en la operación. Y agradecimientos. Agradecimientos a Hernán, que estuvo acá también, dando vueltas, rompiendo un poquito la guinda, que viene a romper las pelotas. A Rodolfo, a toda la gente que estuvo conectada. A Grace, un saludo muy especial a Grace. Acá me dicen que por acá que no puedo votar, dice Rodolfo. Bueno. ¿Será Uruguay? Bueno, no sé. ¿Por qué no puede votar? Y qué sé yo, no sé. Hablando de Uruguay, quédense por ahí, que viene Radio Mandinga desde Uruguay en vivo. Nos vamos a retirar con un temita para que te vayas metiendo en la cama. Nos encontramos el miércoles que viene. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Vos estás re mal. Sí. Vos estás... Bueno, nos vamos. Chao. Feliz cumpleaños, Lea, te amo. Yo también te amo, Lea. Feliz cumpleaños. Lea, yo también te amo. Lea, te amo, Lea. Freeway 97. Freeway 97, la radio del rock independiente. Servicio Telam para la radio. La justicia reconoció el derecho a la identidad de 6 mujeres trans. La justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar conjunta y urgente, con lo que las demandantes podrán votar este año con un documento que refleje su verdadera identidad. La demanda fue presentada